Bienvenidos al primer vídeo del curso online de EFT Tapping Nivel 2. Con este curso vais a aprender a hacer tapping de una manera mucho más efectiva. Vais a aprender a identificar por qué a veces el tapping parece que funciona y a veces parece que no. La mayoría de las veces funciona muy rápidamente, pero hay veces que parece que no funciona o que la persona parece mejorar y luego empeora. Si esto ocurre, no es porque el tapping no esté funcionando, no, es porque no hemos llegado a la raíz del asunto, a la causa de ese problema. En este curso vais a aprender a identificar dónde está la causa, si son creencias limitantes, si son emociones sin resolver del pasado, si son bloqueos, si son beneficios secundarios, si son toxinas, cualquier cosa que puede estar impidiendo la sanación o la mejora. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues de dos maneras. Una, a través de la mente consciente, es decir, simplemente haciéndonos preguntas y anotando esas preguntas, y si la respuesta es, digamos, limitante en algún sentido, hacemos tapping para liberarlo. Pero luego hay una segunda parte, una segunda forma de hacerlo, que es preguntando a la mente subconsciente. La mente subconsciente sería así como la parte que no se ve del iceberg. La punta del iceberg, lo que vemos, sería un poco como la mente consciente, que es lo que sentimos y lo que, digamos, de lo que somos conscientes en cada momento, pero luego debajo tenemos la mente subconsciente, que es donde están todas nuestras habilidades, nuestras emociones, nuestros bloqueos, toda nuestra personalidad está en esa mente subconsciente. Entonces, muchas veces tenemos ahí información valiosísima, pero que no sabemos cómo acceder a esa información. Y en este curso, a través del test muscular de kinesiología y de otras maneras también, vamos a aprender a hablar con ese subconsciente, vamos a aprender a sacar toda esa información. Es una cosa prodigiosa, porque podemos preguntar cuándo empezamos a, digamos, cuándo se causó ese problema. Si es algo quizá del pasado, una experiencia traumática o estresante, podemos identificar incluso el año en el que ocurrió, podemos identificar la emoción que se quedó bloqueada, podemos preguntar todo aquello que queramos, si tenemos creencias limitantes, porque muchas veces no es lo que creemos, sino es lo que realmente creemos. Es decir, a veces pensamos que creemos ciertas cosas, pero resulta que no, que dentro no lo estamos creyendo. No nos sentimos quizá merecedores o no nos sentimos capaces, y todos esos bloqueos, por mucho que hagamos tapping de una manera más superficial, si no, digamos, si no liberamos eso que tenemos dentro, no vamos a poder mejorar realmente. Entonces, esta es una herramienta valiosísima que vais a aprender en este curso. Vais a aprender a liberar creencias limitantes, emociones sin resolver, vais a poder también preguntar todo lo que queráis, tanto a vosotros mismos como a otras personas. También vais a aprender a hacer tapping a niños, a bebés, a adolescentes. Vamos a ver cómo cambia el lenguaje, cómo cambian un poco los procedimientos. Vamos a aprender también a hacer tapping a los animales, también, animales ya sean animales domésticos o animales no domésticos. Y vamos a aprender también cómo podemos utilizar el tapping para crear nuestra mejor realidad, es decir, para utilizar la ley de la atracción de una manera, digamos, correcta. La ley de la atracción ya sabemos que siempre funciona. La ley de la atracción dice que aquello en lo que nos enfocamos, ahí es lo que, digamos, donde ponemos la energía. Otra manera de explicarlo es que creer es crear. Entonces, todo aquello que pensamos y que sentimos está emitiendo, digamos, unas ondas que crea nuestra realidad. Somos co-creadores de esa realidad. Entonces también con el tapping podemos modificar eso que sentimos para que aquello que se refleja en nuestra vida también cambie. También vamos a estudiar el tema del palacio de las posibilidades, el nivel de abundancia también, este tema en concreto de la abundancia, sobre todo la abundancia económica, se complementa muy bien también con la información que tengo en la página web regalateabundancia.com. Es decir, el tapping y Regálate Abundancia son dos programas que se complementan perfectamente. Y por último también os voy a enseñar cómo utilizar el tapping de manera profesional. Quizá os queráis dedicar a ello de una manera quizá altruista, o incluso cobrando por ello, o haciendo algún tipo de intercambio o de trueque, ¿por qué no? quizá pues queréis enseñarlo a otras personas. Os voy a explicar cómo lo podéis hacer y evidentemente ya sabéis que tenéis también acceso a mi email y al grupo privado donde podéis poner cualquier pregunta que tengáis, cualquier comentario, y yo voy a estar ahí siempre para ayudaros. Con este curso la verdad es que vais a poder llevar el tapping a unos límites increíbles, vais a poder resolver cosas que antes no podíais y realmente vais a poder mejorar tanto vosotros como a aquellas personas a las que ayudéis. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.